Yo tengo que sacar ese amor y regresar locura. Que sea esa pretensión que mueve tu imaginación para que no remueve la vida. Oh, vaya, vaya, vaya, vaya, la cintura. Vaya, vaya, santuaria, estrella, cédula. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, cintura. Vaya, vaya, escaleras, vaya, vaya, consejo. Si no hay que si no hay que seducir, fue no se lo llevo viento. Ahora se lo recuerdo, el que hay emoción, y bueno, con sentimiento. Sí.